esta semana vamos a comenzar diciéndoos que os vamos a leer las propuestas que han llevado a cabo las FARC en los diálogos que están llevando junto con el gobierno en Cuba, los diálogos que están siendo para intentar llegar a una paz en Colombia. Y vamos a empezar con la primera propuesta que las FARC realizan y que dice así. Primera propuesta: realización de una reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa, con enfoque territorial, fundamentada en los siguientes propósitos. A. Superación de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que generan el ejercicio estructural de la violencia por parte del Estado y fuerzas paramilitares en las zonas rurales, y provocan el alzamiento armado guerrillero para enfrentar esas condiciones. B. Transformación de las relaciones rurales, que contribuya a la democratización real del poder territorial, de la sociedad, del Estado y del modelo económico en su conjunto, así como al buen vivir de la población. C. Erradicación del hambre, la desigualdad y la pobreza rurales, restablecimiento de la dignidad y reconocimiento de los campesinos y campesinas como sujetos políticos y garantía y disfrute efectivo de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, incluida la correspondiente provisión de recursos de presupuesto e infraestructura social. D. Construcción de una nueva ruralidad basada en la justicia territorial y la democratización de las relaciones urbano-rurales. E. Desconcentración y redistribución de la propiedad sobre la tierra mediante la erradicación del latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso. F. Promoción al acceso y el disfrute del derecho a la tierra y al territorio de los campesinos sin tierra y de las mujeres en especial. G. Prohibición o establecimiento de límites estrictos, según el caso, a la extranjerización de la tierra. H. Reparación integral de la población víctima del desplazamiento forzado y del despojo. I. Protección y mejoramiento de las condiciones de propiedad y producción de los pequeños y medianos propietarios. J. Reconocimiento y respeto de los territorios colectivos de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras, así como de los territorios campesinos de zonas de reserva campesina y de futuras zonas de producción de alimentos. K. Ordenamiento territorial y definición de usos de la tierra que garanticen la protección de los ecosistemas, la sostenibilidad socioambiental, el derecho al agua, la producción de alimentos y la soberanía alimentaria. L. Estímulo a la economía campesina y en especial a la producción de alimentos, considerando la coexistencia de diferentes modelos de producción, atendiendo regulaciones estrictas de los encadenamientos productivos. M. Auspicio de una política de investigación y desarrollo científico-técnico, de protección de las semillas nativas y del conocimiento propio. N. Dotación de medios de producción, de infraestructura física de transporte y comunicaciones, de distritos de riego y regadío, de acopio, almacenamiento y comercialización, de recursos de crédito y de otros medios de financiación, privilegiando las economías campesinas y de producción de alimentos. O. Denuncia o revisión de tratados y acuerdos de todo tipo de regulaciones de libre comercio, inversión o propiedad intelectual que afecten a la soberanía alimentaria y las condiciones de nutrición y alimentación de la población. Bueno, y después de esta primera propuesta, os vamos a dejar con un poco de música, y después de la música seguimos con las siguientes propuestas. Esperei na lua crescer, brincadeira boa, sentei, espirrei na tua, gripei, por ficar ao léu, resfriei. Você me agradou, me acertou, me miseravou, me aqueceu, me rasgou a roupa e valeu, e jurou conversas de Deus. Aganjo, aganjo, aganjo. Sabe o trabalho que dá, batalhar o pão e trazer para casa o sol. chão. Vou rezar pra nunca perder essa estrutura que é você. Arranjo, arranjo, arranjo, arranjo, arranjo, arranjo. Bueno, y ahora seguimos otra vez con las propuestas de las que hablábamos antes de las FARC, y en concreto vamos a ir con la segunda propuesta. Erradicación del hambre, la desigualdad y la pobreza de los pobladores rurales, y compromiso con el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo, mediante el acceso y disfrute efectivo de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Ello implica, de manera prioritaria, la puesta en marcha de programas masivos de nutrición y alimentación y de empleo rurales, de dignificación y laboralización del trabajo agropecuario, atendiendo estándares de normatividad internacional, así como la provisión de la correspondiente infraestructura social en educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, cultura y deporte, acompañada de la disposición extraordinaria de recursos del presupuesto público. Tercera propuesta. Construcción de una nueva ruralidad basada en la democratización de las relaciones urbano-rurales y en el principio de la justicia territorial, que supere visiones extractivistas y utilitaristas del mundo rural y reconozca en él sus potencialidades políticas y culturales para el desarrollo del país y el buen vivir de su población. Ello implica la puesta en marcha de medidas excepcionales para cubrir la deuda histórica política, económica, social y cultural del Estado con el campo y sus pobladores, deuda que ha producido violencia, exclusión, desigualdad, pobreza, discriminación y segregación territorial. Impone la desmilitarización del Estado y de la sociedad y la superación de la estigmatización del campesinado. Conlleva el ordenamiento y la regulación del territorio urbano rural con base en criterios de equidad, mutuo beneficio y participación democrática. Demanda medidas reales y efectivas para la apropiación de la riqueza pluriétnica y multicultural del mundo rural, incluyendo valores, modos de vida y de organización de la economía. Cuarta propuesta. Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio, del derecho al agua y de los usos de la tierra, que propicie relacionamientos sostenibles con la naturaleza y equitativos con la ciudad, priorizando la protección de ecosistemas frágiles y el acceso y disfrute estratégico del agua por parte de la población. Reconozca y respete las diversas trayectorias étnicas y culturales de vida y de organización del territorio. estimule usos agrícolas de la tierra que desganadericen las economías rurales y privilegien la producción de alimentos y la soberanía alimentaria. Contemple una organización de la producción de bienes agrícolas básicos en espacios aledaños a los centros de consumo, propiciando y afianzando el asentamiento y estabilización de pequeños y medianos productores en esos espacios. Establezca límites y estrictas regulaciones socioambientales o prohibiciones, según el caso, a las economías de extracción de gran minería a cielo abierto, de hidrocarburos, de generación de energía hídrica y de producción de agrocombustibles. Establezca regulaciones específicas de acompañamiento a la pequeña y mediana minería y a la minería artesanal para contribuir a su sostenibilidad socioambiental o a su reconversión. Y contemple acciones frente a los cultivos de uso ilícito para transitar hacia producciones alternativas o de sustitución, o para su legalización atendiendo fines medicinales y terapéuticos o razones culturales. Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana. Bueno, deciros que para la semana que viene os seguiremos con las propuestas, que en total serían 6, para llegar a un total de 10 propuestas que han realizado las FARC. Hay tanto en Daifo, junto a la manera. Bueno, y ahora seguimos con la noticia más trascendental de nuestra forma de pensar, de que ocurrió la semana pasada, y que fue que El País publicó una foto falsa de Chávez, que y resulta que tuvo que devolver todos los periódicos que habían salido a su distribuidora y sacar una edición nueva, y resulta que eso, que al final el maravilloso periódico El País tuvo que aparecer a las 12 de la mañana en todos los kioscos españoles con la falacia de que Chávez estaba, y la foto de que Chávez estaba intubado y todo eso. Os vamos a leer una noticia que sacamos de Caos en la Red y de Frenadeso, y la noticia dice así: ridículo mundial. El País publica en portada una foto falsa de Chávez intubado. A pesar de que Frenadeso y Caos en la Red dieron a conocer el desmonte de un vídeo falso que hizo circular el ex embajador de Panamá en la OEA, la voz realizada por el analista internacional Walter Martínez del programa Dossier de Telesur, el diario español El País, en un acto de irresponsabilidad inhumano y miserable, publicó en su portada una foto falsa del presidente Hugo Chávez, supuestamente en su lecho de enfermo. De esta manera se revela el papel que vienen ejerciendo los medios mafiosos a nivel internacional con la intención de manipular y confundir a la opinión pública sobre la enfermedad que aqueja al presidente venezolano, utilizando artimañas, recursos, infamias y falsedades empleadas en otros sucesos de orden mundial y nacional. A la cabeza de estos medios se encuentra la CNN. Hablamos de la metida de pata del año. El diario El País retiró el jueves 24 de enero de su página web y de su edición impresa una foto que mostraba a un hombre entubado en una cama de hospital y que una agencia informativa había suministrado al periódico afirmando que se trataba del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El periódico dijo en un comunicado insertado en la misma página web que la foto de Chávez permaneció en la edición digital del periódico aproximadamente una media hora. En el texto que acompañaba a las fotos se afirmaba que El País no había logrado verificar de forma independiente las circunstancias, el lugar o la fecha en la que se había realizado la fotografía. Tras constatar que la imagen ofrecida no correspondía a Chávez, el periódico español paralizó asimismo la distribución de su edición impresa y procedió a enviar una nueva edición a los puntos de venta. El incidente puede ocasionar que la edición impresa del periódico con fecha de hoy, jueves 24 de enero, no esté disponible en algunos kioscos, tanto en España como en el extranjero, concluye la nota del diario colgada en su página web. Chávez se encuentra hospitalizado en Cuba desde el pasado 11 de diciembre, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de un cáncer cuyas características el gobierno venezolano no ha querido precisar, señala el periódico. La foto publicada en la edición impresa del periódico era de poca calidad. Fue tomada hace unos días, entre comillas, según El País, y mostraba un primer plano del supuesto rostro de Chávez, sin pelo, con unos tubos introducidos por su boca. La foto no tiene firma de autor y El País precisaba que no había podido verificar de forma independiente las circunstancias en que fue tomada la imagen, ni el momento preciso ni el lugar. Las particularidades políticas de Cuba y las restricciones informativas que impone el régimen lo han hecho imposible. Nada más conocerse en Caracas la publicación de la supuesta foto de Chávez, el ministro de Comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas, la descalificó por falsa y citó un vídeo aparecido en YouTube de donde procedía la fotografía, que fue colgado en agosto de 2008 y que se identifica con el siguiente rótulo: paciente acromegálico de 48 años que se intenta intubar. La credibilidad de la prensa capitalista respecto de Chávez, y en concreto del diario El País, una vez más al descubierto. Bueno, y ahora os dejamos con el audio de Walter Martínez, en el que descalifica esta fotografía y donde da la noticia de que la foto ha salido del vídeo referido de YouTube, el que aconsejamos que veáis, porque no es lo mismo que lo estéis escuchando ahora mismo por la radio. Bueno, vean esto. Esta es una cochinada más que está haciendo circular en sus medios electrónicos el ex embajador panameño ante la OEA, Collón. Vean lo que está mandando aquí, ¿no? Buenas tardes, nos dicen desde allá. Esto lo transmitió el ex embajador pretendiendo hacer creer que es el presidente Chávez un momento crítico. ¿No lo manda Carmen Bisbal, ministra consejera, representante alterna, por cortesía de Roy Chatterton? Bueno, decía el ex embajador, si quieres ver el video completo, síganos en Twitter, te enviaremos el link. Iluminación, dice, ¿no? Este ex embajador Cochés, más bien Cochón, como le decimos nosotros, pretendió usar esto como, ya ustedes se imaginan qué. Pronto sabrán la verdad. Bueno, ¿saben qué es esto? Esto es lo que están viendo ahora. No los 30 segundos que mostró él, sino los 3 minutos de una intervención para salvarle la vida a un paciente acromegálico de 48 años, al que se intenta entubar para realizarle una resección de adenoma hipofisiario. Se induce con anestesia endovenosa y se intenta ventilar. Como no pueden, lo intentan intubar con laringoscopia directa y no pueden. Después de varios intentos se inicia la desaturación de oxígeno, el cirujano se aboca a realizar la traqueostomía, hace una bradicardia de 20, paro cardíaco, sale con adrenalina, a los 3 minutos otra bradicardia severa, solo los latidos esporádicos, sale otra vez con un fuerte shot de adrenalina y a los 2 minutos nuevo paro cardíaco que sale con compresiones torácicas y adrenalina de 100 mg por kilogramo. Duran 2 minutos y cuando ya estaba bradicárdico nuevamente, el cirujano entra a la tráquea con el tubo y se salva. Se suspende la cirugía, pasa a terapia intensiva por 10 días con la misma traqueotomía, se realiza la resección del adenoma, recidiva al año 8 meses y nueva resección. Bueno, esto que dura 3 minutos fue subido a la red en 2008 y no tiene nada que ver con lo que pretende ese coprófago ex embajador de Panamá en la OEA, que tomó 30 segundos de aquí. Este señor es un acromegálico, obviamente no tiene nada que ver con el quien hizo querer pasar la cosa. Puso 30 segundos en un ángulo determinado y se lo repartió todo el mundo en Washington. De más está decir el papelonazo de los aliados de siempre en la guerra comunicacional, que le prepararon una entrevista porque era la estrella rebelde. Me refiero, por supuesto, a los siempre, nunca bien ponderados, cleptómanos de Atlanta. Y mandaron allí al tiragolpe. Y entonces tenían preparados. Bueno, pero usted no recibió ninguna instrucción, de manera que usted estaba en el derecho de actuar como había actuado. Y entonces, ¿es cierto, como dice aquí la Cancillería panameña, que usted en la mañana recibió un comunicado oficial de su Cancillería prohibiéndole, diciéndole que no actuara en el tema de Venezuela y usted entonces no le hizo caso? Esperaban que él dijera que no. Y el hombre no tenía más remedio que decir, sí, lo recibí, pero no lo cumplí. Vean el nivel a que ha llegado este personaje. Ha perdido los tapones, ¿no? Definitivamente es un sátrapa que está haciendo el ridículo a escala planetaria, ¿no? Pero esa imagen que acaban de ver era del tratamiento de emergencia para un hombre que se estaba ahogando, ¿no? Macrocefálico. Bueno, y seguimos con más noticias. En este caso nos vamos hacia Nicaragua con una noticia que hemos sacado de Rebelión y que dice así: Nicaragua calienta motores para un poderoso despegue económico. El gobierno sandinista proyecta triplicar la inversión extranjera en 2014, la cual ascenderá a más de 3.000 millones de dólares, anunció este martes Paul Okist, director de la Secretaría de Políticas Públicas de la Presidencia. Durante una comparecencia en el programa En Vivo con Alberto Mora, del Canal 4 de Televisión, Okis recordó que en 2006 la inversión extranjera directa era de 265 millones de dólares. Realmente, 300 millones era el tope en las dos décadas anteriores. El año pasado llegó a más de 1.000 millones, más de tres veces. La economía está calentando motores, porque en 2014 la inversión extranjera directa va a llegar a 2.800 millones en lo ya contratado y va a pasar realmente a más de los 3.000 millones porque esa cifra no incluye el Gran Canal Interoceánico. Okis aseguró que durante el periodo 2012-2016 el gobierno contempla inversiones de 11.500 millones de dólares en proyectos relacionados con la minería, el turismo, las energías renovables, la refinería Supremo Sueño de Bolívar, telecomunicaciones, manufactura industrial, puertos y zonas francas, además del Gran Canal Interoceánico. Ante esta avalancha de desarrollo, Okis expresó que Nicaragua requiere capacitar a los recursos humanos y por tanto se necesita todo el talento nacional para manejar esa economía que se está construyendo y en ese sentido se dirigen estas investigaciones científicas. Ante esos grandes proyectos de desarrollo, Okis resaltó que Nicaragua requiere de mano de obra y a eso se debe apostar. Preparar los recursos humanos para que puedan manejar la nueva economía nacional que se prepara a mejores años. El gobierno ha puesto en práctica el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016, el cual, entre otras cosas, incluye el desarrollo de las investigaciones científicas y técnicas. En este sentido, Okist anunció que el presidente Daniel Ortega ha orientado a desarrollar un conjunto de investigaciones científicas para resolver problemas nacionales y que representan, de una u otra manera, trabas para el desarrollo nacional. Esas son investigaciones que se tienen que realizar para lograr avanzar certeramente con ciencia y tecnología nicaragüense, añadió Okist. Estas investigaciones se realizan bajo la supervisión de una comisión integrada por el Consejo Nicaragüense de la Ciencia y la Tecnología, CONICIT, el Consejo Nacional de Universidades, CNU, la Academia de Ciencia de Nicaragua, el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente, MARENA, y la Secretaría Privada de Políticas Nacionales que coordina el compañero Paul Okist. Entre las investigaciones están cómo defender científicamente al café de las enfermedades como la roya, antracnosis y el ojo de gallo. También desarrollar estudios para contrarrestar los efectos del cambio climático y cómo adaptarnos en Nicaragua, principalmente en las regiones productoras de maíz, frijol, hortalizas, café, papa y zonas secas. Okist informó que se hacen estudios relacionados a la calidad, siembra y manejo de las aguas y sus cuencas, que sufren con los efectos del cambio climático. Otro punto de investigación es lo relacionado a la biodiversidad, con énfasis en los microorganismos, ya que un 17% de la biodiversidad mundial reside en Nicaragua. Otra prioridad establecida por el comandante Ortega es aprovechar los recursos naturales para producir energía limpia, como la solar, eólica y biogestor, para llevarlas a comunidades rurales, agregó Oquis. En este gobierno la cobertura de electricidad está pasando del 51% al 85%, expandiendo el sistema eléctrico nacional, pero se quiere atender a la gente que vive en la profundidad de la montaña, en la cima de la montaña que vive río arriba, con estos sistemas para llevar electricidad a todas las familias, aseguró el funcionario. Asimismo, el gobierno realiza estudios para focalizar aplicaciones que serán instaladas en el satélite Nicasat 1, que será puesto en ejecución en el 2016. Oquis indicó que las prioritarias serán las aplicaciones educativas, agropecuarias y ambientales. Además, el gobierno estableció como prioridad la investigación sobre los requerimientos sobre formación y capacitación nacional para la transformación del país. El doctor Jorge Huete, presidente de la Academia de Ciencia de Nicaragua, dirige una investigación que permite conocer el ADN de la fauna marítima nacional, que ahora ha sido acrecentada tras la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que amplió las fronteras en el Mar Caribe. Huete destacó que Nicaragua cuenta con grandes riquezas marítimas que se han triplicado con el restablecimiento de los espacios establecidos por La Haya en el Caribe, y ante esto se requiere conocer sus especies. A su juicio, es importante que el gobierno sandinista involucre a los sectores vinculados al acontecer científico, y este tipo de acciones vienen a encaminar al país en la dirección de un mayor desarrollo científico, pero con la intención no de un desarrollo científico per se, sino para el desarrollo humano, y en ese sentido las acciones que se vienen planificando apuntan a esa dirección. Corazones en sinome que presiento y que conozco, corazones nos que espero, donde me hablo hoy reposo. Corazones frañedizos que guardáis la agua y el viento, el fuego de los borrones, les espores de otro tiempo. Vosotros que sois tierra y truena y clarión, seréis aire y luz de un tiempo mayor. Vosotros sois el dieldú y el aire y la luz de un tiempo mayor. Corazones que conocen el dolor y los fracasos, y faña hacer la esperanza en las cenizas de los sueños. Corazones son de ayer en la andarina y la cerrica, corazones que se llenen de salitre y de nubrina. Vosotros que sois tierra y truena y clarión, seréis aire y luz de un tiempo mayor. Y nada más por vosotros, cal tengo la fe en un tiempo mayor. Corazones donde encuentro la palabra y la calor, donde se dile la pena y abocan al desamor. Corazones que resisten, los que nunca vos daréis, los que nunca vos entregáis, más que al que bien vos. Vosotros que sois tierra y truena y clarión, seréis aire y luz de un tiempo mejor. Señor, nel vuestro sen descansó y puedo olvidar un tiempo mejor. Bueno, y ahora nos vamos hasta México y en este caso os vamos a leer una carta que intelectuales, artistas y defensores de derechos humanos y organizaciones han escrito al EZLN. La hemos sacado de CENCOS y la noticia dice así. Carta de intelectuales, artistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales al EZLN. Desde la proclama por el rescate de la nación, nos parece indispensable la articulación de movimientos sociales en grandes sectores, su concreción en demandas de transformación nacional. Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a las bases de apoyo y simpatizantes del EZLN, a los pueblos de México. Compañeros y compañeras, tiempos difíciles se vislumbran para México. La entrega de nuestro territorio a las grandes corporaciones se da a pasos agigantados. El modelo de despojo y ocupación rápidamente se expande por todo el país, manifestándose en los megaproyectos que destruyen a nuestros pueblos. Las contrarreformas estructurales continúan con el proceso de desestructuración del Estado mexicano iniciado hace más de 30 años. La clase trabajadora ha vivido un duro golpe con la reciente reforma laboral y ahora se encuentra a merced de los dueños del capital. Las mujeres enfrentan el incremento de la violencia feminicida, la desaparición, la trata y la negación de sus derechos más elementales. El campo y el campesinado han sido abandonados y condenados a la desaparición. La entrega de nuestros bienes naturales al capital transnacional no encuentra límites. Por el contrario, es facilitada por la clase política, que a cambio recibe recompensas económicas. Los gobiernos de todos los niveles y de todos los partidos no hacen más que seguir empeñando nuestro futuro por medio de la adquisición de deuda. Los grupos de poder se reconfiguran como élites por medio de un mal llamado Pacto por México que no incluye a los mexicanos. La guerra desatada en el sexenio pasado agudiza la militarización y paramilitarización. Continúa dejando muerte, dolor, desesperanza y miedo. En resumen, México se encuentra ante el grave riesgo de dejar de ser una nación libre y soberana. Las mexicanas y los mexicanos estamos perdiendo el derecho a tener derechos. Sin embargo, personas, organizaciones, sindicatos y pueblos dignos resisten la embestida neoliberal y salen a defender y a rescatar a la nación. La clase trabajadora sigue dando la batalla en defensa de sus derechos y de sus empleos. Las víctimas de la guerra se organizan, buscan a sus familiares y denuncian las atrocidades de las que el Estado, sea por acción u omisión, es responsable. Los jóvenes se organizan, ya sea para exigir educación, para impedir las reformas neoliberales a los planes y programas de estudio, para enfrentarse al poder de los monopolios o para exigir y construir una sociedad realmente democrática. Igualmente, los pueblos y las comunidades se articulan para defender sus territorios, ya sea mediante la autodefensa, los usos y costumbres y otras estrategias legales. Decenas de organizaciones por todo el país enfrentan a los grupos criminales y a las grandes corporaciones que pretenden, al unísono, arrebatarles su territorio. Por dichas razones, desde la proclama por el rescate de la nación, nos parece indispensable la articulación de movimientos sociales en grandes sectores, su concreción en demandas de transformación nacional y la consolidación de una fuerza social capaz de responder a las necesidades históricas en las que se encuentra nuestro país. Hace indispensable la articulación de todos los sectores sociales para la transformación nacional. Asimismo, reconocemos que la situación de emergencia nacional que enfrenta México está ligada a la crisis del mundo que se ha provocado a partir del despojo, la dominación y la explotación. En este contexto, su voz, su presencia y su experiencia, hermanas y hermanos zapatistas, es necesaria para seguir en la construcción de ese otro mundo posible, uno donde exista justicia, democracia y libertad, y donde los gobiernos manden obedeciendo. Por este motivo respaldamos la exigencia del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, y reconocemos en ellos una demanda indispensable para la transformación de México. Asimismo, Saludamos su propuesta de vincularse con los movimientos sociales y celebramos su llamado a fortalecer los espacios propios de los pueblos originarios como articulaciones de un sujeto de transformación en nuestro país. Frente a ello, consideramos que, hoy más que nunca, las condiciones históricas en las que se encuentra nuestra patria vuelven indispensable un pacto de los pueblos por el rescate de la nación. Un pacto que consolide la agenda indispensable que pueda alumbrar a un movimiento de movimientos rumbo a la transformación de México. Y con ello, abonar a la construcción de los otros mundos posibles. Por el rescate de la nación. Atentamente, Pablo González Casanova, Magdalena Gómez, Gonzalo Ituarte, Pietro Ameglio, Ilan Chemo, entre otros. Y dentro de las organizaciones que firman esta carta están las comunidades campesinas y urbanas solidarias con causa, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, AMAP, y muchas otras. A 22 de enero de 2013. Bueno, y para acabar esta semana ya, os vamos a dejar con un audio de Pulsar, con noticias de Bolivia, Uruguay, México, entre otros países. Así que hasta la semana que viene. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. En esta nacionalización de la lucha contra el narcotráfico ha sido importante no solamente por la habilidad de los bolivianos, sino también un modelo de lucha contra el narcotráfico en todo el mundo. Informe de las Naciones Unidas del año pasado sobre la reducción de cultivo de coca desde 2011. 12% de erradicación neta, sin muertos ni heridos, mientras que en los países donde hay producción de coca, informe de las Naciones Unidas, ha crecido con 2-3%, claro, con apoyo extranjero, con millones de dólares, con bases militares, con la DEA, mientras que en Bolivia, sin DEA, sin bases militares, con nuestra plata, una reducción neta de 12% reconocido por las Naciones Unidas. El presidente boliviano Evo Morales inició el octavo año de su gobierno y presentó su informe anual de gestión ante la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Uno de los principales temas que destacó en su discurso fue sobre el éxito del modelo de lucha contra el narcotráfico implementado por Bolivia, que incluye la concertación, el control social y la participación de los sindicatos. Morales también declaró que la guerra contra el narcotráfico impuesta por el gobierno de Estados Unidos ha fracasado y seguirá fracasando. Explicó que esta guerra contra las drogas que realiza Washington no toma en cuenta el lado social ni el tema humanitario. El presidente Morales recordó que su gobierno expulsó a la agencia antidrogas estadounidense DEA en el 2008 y a partir de ese año y de manera independiente, Bolivia enfrentó la lucha contra el narcotráfico. Gracias a estas nuevas políticas, Bolivia redujo más del 12% de los cultivos de hoja de coca, según datos de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, se eliminaron 50.000 hectáreas ilegales de cultivos de hoja de coca. En su discurso, el presidente boliviano resaltó que los operativos de erradicación de cultivos no provocaron muertos ni heridos, ni tampoco hicieron daño al medio ambiente. Informativo Pulsar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana dio la libertad inmediata a la ciudadana francesa Florence Marie Louise Cassés Crapan, sentenciada a 60 años de prisión por los delitos de secuestro, asociación delictuosa y portación de armas. El ministro Arturo Saldívar había propuesto un amparo para la liberación de Cassés por violación de derechos humanos y por el montaje televisivo que se realizó un día después de su detención, ya que violó su derecho de presunción de inocencia. Los ministros Alfredo Gutiérrez y Olga Sánchez coincidieron con la propuesta. Fue el ministro Jorge Pardo Romo quien llamó a la votación que determinaría, con 3 votos a favor del amparo y 2 en contra, la inmediata libertad de Florence Cassés por irregularidades en su proceso, incluyendo el montaje televisivo y la violación de derechos humanos. El entonces director de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones, AFI, admitió en 2006, meses después de la captura de Cassés el 8 de diciembre de 2005, que ordenó el simulacro a petición de las televisoras. Televisa y TV Azteca, televisoras mexicanas, transmitieron la captura en vivo de Florence Cassés y su pareja sentimental Israel Vallarta el 9 de diciembre de 2005 en el rancho Las Chinitas en Morelos, estado del centro de México. Después del fallo de la Suprema Corte, Cassés podría partir de México a Francia el día de hoy. Informativo Pulsar. En Uruguay lanzaron la campaña Borremos el racismo del lenguaje. Este es el reporte de Alejandro Linares. En Uruguay lanzaron la campaña Borremos el racismo del lenguaje. La iniciativa publicitaria de alcance nacional fue impulsada por la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. Busca allí poner en la agenda pública el problema de la discriminación racial. La campaña masiva reunirá a 30 referentes de la cultura, el deporte y la política uruguaya que darán su visión comprometida sobre el tema. La iniciativa pedirá retirar del diccionario de la Real Academia Española la expresión trabajar como un negro y por esto se invita a uruguayos y uruguayas a firmar una carta de petición. Así lo explicaba el presidente de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, Edgardo Ortuño. Solicitar entonces a una institución importante como la Real Academia Española y a partir de allí solicitarnos a todos nosotros y comprometernos todos nosotros a eliminar del diccionario y de nuestro lenguaje cotidiano cualquier referencia discriminatoria a partir de un ejemplo que es muy significativo, trabajar como un negro, no solo por lo común que es en su uso, sino por lo que refiere y seguramente nunca pensamos. Refiere a aquel pasado de sometimiento, de dominación que sufrió la población negra afrodescendiente, a esa división racial del trabajo que se quiso imponer, dejando al negro el trabajo más duro, más fuerte, menos calificado y valorado, y nos convoca entonces a pensar cada vez que decimos algunas de esas cositas que pueden... Además, el periódico uruguayo La Diaria recordó que el diccionario del español del Uruguay define a la palabra negrada como grupo de personas de estrato social bajo. Fue editado en 2011 por la Academia Nacional de Letras. La campaña, además, buscará mostrar las prácticas racistas que se reproducen en la vida cotidiana de ese país. También cuestionará los prejuicios asociados a la población afrodescendiente uruguaya. La iniciativa busca borrar las expresiones discriminatorias de plazas, canchas, escuelas, otros lugares públicos y, sobre todo, las casas uruguayas. Informativo Pulsar. El ministro del Interior del Perú, Wilfredo Pedraza, anunció la creación de frentes policiales en zonas mineras donde actualmente se están produciendo conflictos sociales entre las empresas y la población. Las declaraciones del ministro del Interior se realizan en medio de la reaparición de varios conflictos sociales en el Perú, donde las comunidades salen a protestar rechazando la actividad minera. El ministro Pedraza manifestó que los frentes policiales servirán para garantizar la seguridad de las actividades extractivas que realizan las empresas y también para garantizar las protestas pacíficas de los ciudadanos. Tenemos en previsión varias actividades. En primer lugar, la creación de los frentes policiales en zonas mineras con la finalidad de garantizar las actividades ahí donde se produce actividad. El conflicto minero va a ser un conflicto permanente y por eso nuestra necesidad de crear frentes policiales para garantizar la actividad al ciudadano, para garantizar la inversión minera, para garantizar también la protesta pacífica ahí donde quieran hacerlo, porque es lícita una protesta. Estamos hoy mismo trabajando en Cañaris, tenemos una dotación de 150 policías. Wilfredo Pedraza argumentó que los actuales conflictos mineros que se viven en el Perú serán conflictos permanentes y por lo cual el gobierno peruano tiene la necesidad de crear frentes policiales para garantizar las actividades de la inversión minera. En las últimas horas se ha producido una fuerte protesta de los pobladores del distrito de Cañaris, al norte del Perú, que están bloqueando las carreteras alrededor del campamento de la empresa minera Candente Cooper. Varios analistas y sectores de la oposición criticaron el anuncio gubernamental sobre la creación de frentes policiales en zonas mineras de conflicto porque podrían significar la criminalización de la protesta ciudadana y provocar la agudización de los enfrentamientos. Informativo Pulsar. En Brasil, la Fiscalía pidió la suspensión parcial del Código Forestal. Este es el reporte de Alejandro Linares. La Procuraduría General de Brasil presentó ante la Corte Suprema tres acciones de inconstitucionalidad contra la norma modificada recientemente. Los cuestionamientos se insertan en una intensa disputa entre grupos de la industria agropecuaria brasileña y organizaciones sociales y ambientales de ese país. La Procuraduría considera que la reforma reduce y extingue áreas antes consideradas protegidas. Además, rechazó la amnistía a los productores que deforestaron en forma ilegal zonas protegidas antes del 2008. El código reformado debería proteger la Amazonía brasileña y otras extensiones selváticas del país. Sin embargo, las organizaciones sociales y ONGs denuncian que los cambios responden a los intereses del lobby agropecuario de ese país. Las modificaciones al código fueron aprobadas por el Congreso brasileño en abril último, pero fueron vetadas parcialmente por la presidenta de ese país, Dilma Rousseff. La disputa sobre esta legislación lleva al menos 3 años en el Congreso brasileño y se prevé que el debate continúe. Informativo Pulsar. Este martes se cumplió un año del gran desalojo que sacó de sus viviendas precarias en San Pablo a cerca de 1.700 familias brasileñas. Activistas y familias recordaron este martes la operación policial que expulsó a los moradores. Fue frente al terreno donde se ubicaba el asentamiento precario desalojado. Con el lema Pineirinho exige justicia, organizaciones sociales exigirán la reparación para las familias por los daños morales y materiales sufridos durante el desalojo. También reclamarán el castigo a los responsables de la represión y pedirán la expropiación de la zona para construir viviendas. El desalojo de las casas de Pineirinho tuvo mucha repercusión en Brasil por la brutalidad del operativo policial. A un año de la represión, el terreno de más de 1 millón de metros cuadrados volvió a quedar abandonado sin función social. Las familias expulsadas de sus casas reciben hoy una pensión para alquiler por 500 reales. Amnistía Internacional pidió el martes una solución para el problema de las familias sin viviendas. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.